Hola, soy Axel y declaro que los glaciares no se tocan. Trabajemos por una verdadera ley de protección. Súmate a la acción de la ONG Interprovincial Conciencia Solidaria. Tu adhesión hace la diferencia. Entra a www.concienciasolidaria.com.ar.